Tengo que encontrar un amor. Tengo que vivir un amor. Que no me dé tanto tormento. Ay, yo sí que le vi coro. Calzón, que yo sí que le vi coro. Las luces del alba, las luces del alba, las luces del alba, las luces del alba. Se refleja mi ventana cuando va cantando el gallo porque llega la mañana. Las luces del alba, las luces del alba, las luces del alba, las luces del alba, las luces del alba. Se refleja mi ventana cuando va cantando el gallo porque llega la mañana. Tú piensas que soy de hielo, que a mí nunca me duele nada. Tú sabes que tengo sentimientos y aunque muchas veces no me da mis palabras. Y sí, lo tengo que admitir, tengo personalidad y lo pronto me puede. Si quieren ya hacemos la pase, nos damos un cariño y nos queremos de veras. Los rencores al olvido y salga sol por Antequera. Caso por Antequera y salga sol por Antequera. El pasito, despacito, despacito, despacito, que contra más despacito, más prisa le vendrá por venirse a mi labito. La lluvia de abril, traído de momento un olor a primavera, puesto en el pensamiento de volver a ser quien era. La lluvia de abril, la lluvia de abril, se ha dejado de quererte porque me llené de orgullo. Lo tuyo era mío y lo mío no era tuyo. No me dejes morir, quiero entrar en tu cuerpo, tu pelo y tu mente y llenarme de ti. Luchar como un guerrero sin tregua ninguna y hasta que digan que sí. Y desafiar al miedo y mojarnos de cariño bajo la lluvia de abril. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que como la lluvia de abril. ¿Cómo suena? Mira cómo suena. ¿Cómo suena? Mira cómo suena. El aire por mi ventana me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. ¿Cómo suena? Mira cómo suena. ¿Cómo suena? Mira cómo suena. El aire por mi ventana me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. Hay un barquito cargado de sueño, hay un barquito cargado de sueño. Trae de nombre temporal, trae de nombre temporal, porque navega sin rumbo y sin miedo, porque navega sin rumbo y sin miedo, que con el mar en calma, que con los temporales, apareció la barca a causa de su ballet. Ella salía buscado, ella salía buscado. Ay, da que el barco su marinero, da que el barco su marinero. Sin saber que he sido en alta mar, y sin saber que he sido en alta mar. Y la que se ha llevado su rumbo y su beso, que con el mar en calma, que con lo temporal, apareció la barca a causa de su palet. No se le cierra la haría, la haría. Y la ve como un nazareno, pasando grande fatiga. La ve como un nazareno, pasando con grande fatiga. Y yo me doy tu cuenta. Y yo me doy tu cuenta. Que para saber de tu persona no hace falta entender la letra. Yo que yo lo cuenta y yo me doy todo cuenta que para saber de tu persona y no hace falta entender la letra. Me gusta todo, todo lo que suene, bebo en color. Me gusta todo, todo lo que suene, bebo en color. Y así pásalo. y así pasan las horas. No cambien mi vida, que no cambien mi moda. Mañana de Lucía, por la tarde camarón, por la noche la paquera y madrugada caracol. Desayuno con el pica, me alimento de la perla, y escuchando a mi Benny yo me arrastro la chaqueta. Beso pa' Morente, que está la vera de Dios, y mañanita de Lucía y madrugada camarón. He buscado todo lo que soy.